Así medio resfriado con... Bueno, si no me levantás la voz, sí. Me complica. Me re complica hablar hoy. Bueno, vamos a decir nuestro que estamos... anteúltimo programa, eso, ¿no? Eso mismo estaba por decir. Del año. El anteúltimo programa de esta temporada, exactamente. Se viene ya diciembre. Era medio complicado terminar el 26, porque viste, en el medio de las fiestas. Claro, medio. Entonces medio mejor claro. Decidimos terminarlo el sábado que viene y bueno, después reestructurar el programa para ver cuando arrancamos con la cuarta temporada, en este caso. El cuarto año. Mi segundo año. Sí, en total. No sé. Mitad, qué sé yo. Menos. Ya está, ya no es. No importa. El programa es de los dos, así que. Exacto. Eso es lo que será de ahora en más. Bueno, muchos años más. Sí. Lo que hicimos también, lo que vamos a hacer para la semana que viene, es dirigir los discos del año para nosotros. Eso que viene va a ser como una especie de resumen de todo el año, si se quiere, en cuanto a un montón de cosas, ¿no? Sí. Vamos a hacer un par de repasos sobre un montón de cosas y lo que vos decías. Te dejo que continúes. También película vamos a elegir, la que más nos gustó. Pero en realidad va va a depender más de ustedes que claro, nosotros. Claro, nosotros vamos a sugerir los que más nos gustaron y ustedes elijan de ahí, o bueno, también pueden proponer nuevos, ¿no? Pueden proponer nuevos, pero en realidad para poder participar del concurso que estamos planeando, que en realidad va a ser solamente con los discos, esto de las películas, después pueden proponer la que a ustedes les haya gustado. Sí, obvio, obvio. Pero en cuanto a los discos, también pueden proponer el que les haya gustado, pero para participar del sorteo vamos a elegir tres, entre los cinco que elegí yo, los cinco que eligió Martín, entre esos 10 discos, vamos a sacar tres, que esos tres discos van a ir a la página del programa y a Facebook, también al grupo de Facebook, y de ahí va a haber una posibilidad para votar, entre todos los que voten, que se va a hacer por mail, seguramente, para poder saber el nombre y el apellido, porque con los polvos va a ser medio difícil. Este, vamos a sortear tres discos en este caso. Sí. El último disco de Dave Matthews Band, que vamos a estar presentando hoy. El último disco de Rush, en realidad es un compilado de grandes éxitos de toda la carrera de esta gran banda progresiva canadiense, ¿no? Sí. Y el tercero es un compilado de bandas nuevas, de tanto de garage rock como de new metal. De temas inéditos, está muy bueno, no se consigue acá, es importado. Bueno, la idea es que esos tres discos sean los que, claro, los que sorteemos entre todos los que lo voten por este disco, gran disco del año, que fue un 2009 raro, en el sentido de que salieron muy buenos discos. Salieron muy buenos, pero yo estaba pensando, para buscar mejor disco del año es medio difícil, no sé, hacerlo a fin de año, ¿no? Lo mejor sería hacerlo en marzo, cuando ya pudiste escuchar todo lo que salió. Pues en marzo del 2010. Claro. Bueno, pero viste que siempre los resúmenes se hacen a fin de año. Obvio. Sí, tenés razón. Como el Oscar, viste, que sale el año que viene. Es verdad. O en junio, como los Martín Fierro, viste, nadie entiende por qué carajo es en junio. Es medio difícil. Totalmente. Pero no, igual lo vamos a hacer ahora y. Bueno, si quieren empezar a ir votando por el disco del año, si bien todavía nosotros no dijimos cuál es la terna, pueden empezar a hacerlo, también pueden llamarnos para cualquier otra cosa al 4214-2834. Ese es el teléfono del programa, el teléfono de la radio. Claro, también nos pueden mandar SMS al 55588 con la palabra clave Imagine con G y luego un espacio y su mensaje. Sí. Lo que nos quieran decir. También puede ser, es cierto. Y también pueden entrar al blog bmrockradio.blogspot.com. Ese es el blog del programa, es el blog donde tenemos todos los artículos cargados de cosas que tienen que ver con el programa y de cosas que tampoco. Todas las canciones que pasamos. Que tengan que ver. Para mandarnos mensajes pueden entrar a Facebook y buscar Buenos Muchachos 98.1. Ahí van a encontrar la página o el grupo. La página de Facebook y pueden escribir en la pared o mandar mensajes privados. Cuando Martín dice la pared, se refiere al muro, ¿no? Como digamos que él es extranjero, llegó hace 3 días al país y bueno, está tratando de aprender el idioma. Solo leo wall en Facebook en inglés y traduzco a pared. ¿Te sentís más importante cuando tenés el Facebook en inglés o no? O solamente un boludo, como en todos el resto, ¿no? Y como tengo Windows en inglés, teclado sin N y todas esas cosas. Me siento más cómodo, una lengua, como es mi lengua de la tecnología, ¿no? Tu lengua de la tecnología. Entonces mi lengua acá que tengo que usar para pasear y hablar con gente. Bueno, saquen sus propias conclusiones de lo que quieran, ¿no? Sobre el calificativo que le quieran poner. También pueden llamar por teléfono y decírselo en la cara, no hay ningún tipo de problema. Martín está capacitado para escuchar cualquier tipo de insulto. A mí se me corrieron 25 en el último segundo. Pero bueno, más allá de eso. Una duda más sobre el tema. Dale. El día que te mueras, ¿no? La lápida, ¿querés que te escribamos en inglés? RIP, sí. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Nada. Te quería comentar algo. Dale. Va muy acorde a esto de la tecnología, un poco a esto también de la cibernética, ¿no? Como estaba pensando el otro día, a raíz de algo que ahora voy a contar, como algo que uno escribe por un chat se puede malinterpretar. ¿Sí? ¿Cómo pasa, digamos, hoy la comunicación vía chat? Digamos, esto es un tema muy trillado, ya se ha hablado en 14.000 tipos de medios, pero bueno, está bueno traerlo porque me pasó esta semana. Uno escribe, chatea. Sí, con mi novia, o sea, estábamos hablando. Cuento mejor cómo fue. Estábamos hablando, bueno, sobre algo, no vale la pena, digamos, comentarlo. El tema es que mi respuesta era, sí. O sea, estábamos arreglando de cuándo nos íbamos a ver, ¿verdad? Entonces, el tema era el horario en el que nos íbamos a ver el sábado. O sea, hoy. Entonces mi respuesta fue, sí, o si querés vení antes. Esa fue mi respuesta. ¿Qué pasa? Yo no puse la coma después del sí, del primer sí. Entonces quedó, sí o sí querés venir antes, ella lo tomó como una pregunta. No. Entonces, claro, se enojó para el carajo, como diciendo, flaco, vos no tenés ganas de verme, yo sí, y me estás preguntando si sí o Dios. Sí. Entonces, bueno, trajo un problema que duró aproximadamente 50 segundos. O sea, se aclaró. Y digamos que estuvo todo bien, como estaba antes. Ahora digo, este detalle me lleva a pensar, hoy la comunicación vía chat es de lo más normal. Yo diría sí, sí. que es casi tan común como por hablar, como hablar por teléfono, se puede claro. decir, o más común quizás, en algunos casos. Sí, pero mejor evitarla con ciertos ámbitos. Ciertos ejemplo. Ámbitos sí, pero digamos, vos estás en el laburo, o estás en tu casa haciendo otra cosa, y no tenés tiempo como para poner a hablarte, digamos, porque hablar por teléfono lleva a otra concentración, porque es como más en tiempo real, digamos. Claro, es un claro. ida y vuelta constante. El sí. chat es como que te podés ir a bueno, un pero, café. Pero cerrás sí. el tema y vas y te vas a otra cosa, qué sé yo. Sí. Igual con las mujeres yo tuve problemas también. Pero no solo con las mujeres, me refiero, estás hablando con tu jefe y también podés tener problemas. Claro. ¿No? De interpretación no, más que nada. Pero más con el tema de cuando uno tiene una novia. Cuidado sentimental, decís. Claro. Como que cuesta y a veces. Yo con una pareja tuve que prohibirlo durante mi vez de trabajo. No chateemos, sí. Le dije, no quiero chatear. No hay problema más. Siempre. Llámame si querés, te llamo, me da un minuto, pero no, porque si no yo escribo mala onda y vos te ponés mal por una. Aparte, ¿cómo podés determinar si no te estás escribiendo mala onda? Es imposible. Sí, es terrible, pero también está ocupado, ¿viste? Totalmente. Yo por eso. Totalmente de acuerdo. Con cierta gente que viste que no. Que preferís no tener problemas, sí. entonces no hablas por chat. Me parece bien. Pero por ejemplo, nosotros chateamos bastante. Sí. Somos dos personas que chateamos bastante. Y no tenemos ese problema de interpretación. Y bueno, conocemos de niños. No sé si es por eso. Me imagino que debe ser porque los dos pensamos que puede llegar a estar el problema de la interpretación. Entonces ninguno de los dos se va a llevar al caso de pelearse vía chat. Bueno, hay tantos intereses también bueno, con una pareja. Yo con Freddy, anterior conductor de este programa, hemos tenido alguna que otra altercado y tuvimos que llegar a un acuerdo y decir, loco, lo que digamos por Facebook o por MSN no puede llevarnos a pelearnos, no puede llevarnos a discutir, porque por Facebook o por MSN no te puedes expresar como vos querrías obvio, expresar. Obvio, no. Por más que le metas smiles o emoticones, como quieras llamarlo, digamos, es un invento que no ha resuelto demasiado. ¿Se pelearon? Nah, discutimos. No, yo creo que nunca puedes llegar a pelearte. No. Por MSN, medio sí. complicado. Igualmente yo te estoy tirando temas y vos no le estás dando mucha emoción porque tenés una voz que es como que te estuviese dormido en vida, ¿no? Pero bueno. 4214-2834 es la línea de teléfono, la vuelvo a repetir. Si nos quieren llamar para contarnos, por ejemplo, sobre esto, si alguna vez tuvieron algún tipo de problema, debido al chat o debido quizás al email también, puede haber pasado. 5588, meten la palabra Imagine, le pegan el mensaje al lado, de texto estoy hablando, desde un celular, y lo vamos a estar leyendo. Obviamente. Yo diría arrancar, hoy les comunicamos o les comentamos a la gente que vamos a tener a lo largo de todo el programa Rock and Roll Radio, por lo general es una sección de este programa que por lo general es claro, el tercer bloque. Pero va a ser casi todo el programa. Por cuestión de tiempo no pudimos presentar todos los discos que hubiésemos querido este año. Y no, además. Fue un año de muchos lanzamientos. Más nos apresuramos esta última. Es verdad. Para buscar los últimos, ¿no? Totalmente. Así que como sabemos que fue un año lleno de lanzamientos y lleno de discos buenos, también hubo discos malos. Sí, como hicimos una selección de varios discos. En Rock and Roll Radio vamos a estar abarcando varios de esos discos. Y a lo largo del programa vamos a ir metiendo temas de discos que también quedaron afuera. Como por ejemplo, el nuevo de Kiss, que lo vamos a estar presentando en alguno de los bloques que van a venir después, que era un disco que no podía faltar en un programa de rock. Bien. Pero vamos a arrancar también con un tema nuevo, de un disco nuevo, de una banda que para muchos fue muy grosa cuando sacó su primer disco, desapareció, volvió a desaparecer y ahora volvió como para mí el mejor disco de su carrera. como una copia de Korn, ¿no? Una de esas típicas bandas. En realidad cometieron el error de salir enmascarados en el momento que Slipknot abarcaba absolutamente todos los carteles del New Metal. El tema es que la música que hacen no se parece a la de Slipknot. Es más parecido a un Seven Dust, a un Korn, a un Finger Eleven. Sí, era distinto. Un Deftones. Pero a mí es una banda que me gusta mucho porque tiene mucha influencia del thrash metal, quizás de principios de los 90 y fines de los 80. En este caso, para mí, vuelvo a repetir, llegan con su mejor disco. Si bien no es un disco grandioso, es un disco que está acorde al rock que se escucha o que se habitúa a escuchar en esta década del 2000. Llegó al Billboard, fue conocido, fue vendido. No, seguro, siempre. Es una banda que en Estados Unidos y en Europa es siempre está entre los mejores 20 singles del año. Así que vamos a ir justamente con su último single de su último disco, Mudvayne, con su tema Scarlet Letters. Arrancamos con buenos muchachos. Dale, con la música. Y seguimos. Ya volvemos. Breathing beneath garrets.

con más buenos muchachos. Primero pasaba Matt Bain de su último disco con Scarlet Letters. Luego The Ting Tings con That's Not My Name. Le te cuento, Nico, The Ting Tings, una banda. Tratá de levantar un poquitito. Sí, sí, sí. Es un. ¿No? Es un dúo inglés, un chico y una chica, canta la chica. Y estuvieron este año en el Pepsi con Calle 13. Ah, mira qué locura. Y Catupecu. Yo iba a verlos, pero justo ese día jugaba Anfield, así que no pude. Pero bueno, es una banda muy simpática. Una especie muy de pop. White Stripes, pero más pop, ¿no? Muy pop, muy arriba, muy divertida. Está muy, bueno, está muy, bueno. Muy linda. La verdad no la conocía. Me gusta mucho. Están, ¿se ve? Si, si están de gira y vinieron a la Argentina, deben estar haciendo ruido, que son británicos, son de Inglaterra. Sí, de Inglaterra. Bien. Sí, sí, sí. Hablando de eso, de, sí, de que está abajo, ¿no? Que suba sí la voz. Un amigo, Juan Pablo, me manda un mensaje: pegate un tiro, puto, metele onda. Me voy de joda, hagan un buen programa. Bueno, gracias, Juan Pablo. Te mando un mensaje para decirte que no te va a escuchar, está muy bien. Sí, sí, sí. Ok. Con esta. Bien, arranca Mundo Bizarro. Exacto, arranca Mundo Bizarro. Primero quiero contar que hoy, hoy di un examen de taekwondo. Habla al micrófono. A vos. Dale, sí, te escucho. Di dale un mensaje de taekwondo, tal vez porque no hay retorno, no me escuchás, pero si no, se escucha mi voz. Ok. Mi pobre voz. Dale, ¿y? Y nada, estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo muy sólido, me fue muy bien. Pasé de cinturón verde a violeta, realmente no. Qué bizarro el cinturón violeta. Sí, es esta federación. Estás para filmar una película con... Está bueno, le ponen onda, porque hay más colores decir, más divertidos. Cinturón más violeta, muy bien. Colores bien vibrantes, ¿no? El violeta es un color muy... Uno de mis preferidos. Está muy bien, está muy bien. ¿Sabes qué? Antes de arrancar con las noticias de Mundo Bizarro, vamos a hacer un, una especie de suspenso, generar un poco de suspenso a esto del tema. De, vamos a ir tirando los, uno de los discos que eligió cada uno en cada bloque, ¿te parece? Después decimos cuáles son los discos que finalmente... Dale. Entonces te voy a pedir una hora, yo voy a decir una hora también. ¿Tenés alguno? Te digo el... No importa el orden, después una vez que tenemos los cinco, ordenamos cuáles son las prioridades, digamos. Ahora decime alguno que esté entre sus cinco discos del año. Muse de Resistance. Muse de Resistance, perfecto. Bueno, yo voy a ir con Green Day 21st Century Breakdown, que creo que... Ese lo los que siguieron el programa sabían que ese disco iba a estar dentro del top 5, por lo menos mío. Uh-huh. Bien, hasta ahora tenemos Muse por tu lado, Green Day por el mío. Vamos a ir armando la lista, ya estamos anotando. Dale. Y cuando tengamos los cinco cada uno, elegiríamos entre esos 10 discos. Quizás algunos coincidan, esos seguramente irán a la terna. Y los que no coincidan, veremos cuál de los dos. ¿Cuáles quedan afuera? ¿Cuáles quedan afuera y cuáles no? Perfecto. Coinciden. Bien. Vamos con Mundo Bizarro. Vamos con Mundo Bizarro. Vos vas a Nueva Zelanda, ¿no? No. Imagínate, ¿no? Imagínate, vas a Nueva Zelanda, un lugar donde hay muchas especies salvajes de animales. De gente no estabas. No. Gente. Te cruzas con un All Black. Claro. No, es un país muy civilizado, aunque tiene sus tribus. Pero no, no viene al caso. No viene al caso. Los Maui, ¿no? Están ahí. Sí, sí, sí. Muy bien. No viene al caso. Un alemán, un visitor alemán. Un visitador alemán. Un visitor. Un turista, ¿quieres decir? Ah. Turista alemán. Se decía visitor acá. Terrible. La gente está empezando a creer realmente de que sos extranjero y ya hace 3 días. Te pido, por favor, que trates de hablar en castellano. Trato. No inventes hago palabras. Hago mi... Estás en radio. Exacto. Dale. Doy mi mejor esfuerzo. Un turista de alemán estaba volviendo y lo descubrieron cuando lo estaban registrando, que tenía en su ropa interior como unas cajitas guardadas. En el sillón, digamos. En el sillón. También en las medias, cajitas. Con pequeños reptiles, pequeñas lagartijas. Tenía en total en el cuerpo 24. ¿Esto estaba entrando a Nueva Zelanda o saliendo? Estaba saliendo a Nueva Zelanda, yendo... Con unas cajitas con lagartijas. Claro, ¿sabes lo que salen? Lo que se vende en el mercado negro. $50,000. Pues son esas chiquitas de colores hermosas. Ok, debe ser una especie de lagartija. Sí, que está medio extraña. En extinción. Si no, muy, te vas... Muy extrañas. Acá la reserva de Puerto Madero te está lleno. Sí, pero no son las negritas, esas feas que vemos acá. No son feas, son lindas también. No, pero estas son las de son color, topadas, las postas, las... Las que tienen... Okay. Y el chavo estaba traficando, quería llevarlas a vender en el mercado negro. Llevárselas. ¿De dónde era? Alemán, me dijiste. Un alemán, a llevarla a Europa, Alemania. De contrabando, digamos. Sacando animales exóticos de contrabando. Sí, lo descubrieron. Está preso, obviamente. Y sí, lo metieron en cana. El tráfico de animales. Sí, además, pobrecitas estas especies, ¿viste? No, por eso, son animales exóticos, debe ser, de estar más, está recontrapenado. Así que bueno, metértelos en los pantalones. Estaba pensando qué te puede llevar de Argentina, ¿no? O sea, del interior te puede llevar un montón de animales, pero digo, de Buenos Aires, ¿qué te puede llevar? Una paloma. Una mosca. Una rata. Mosca con... Sí, qué sé yo. Bien. Bueno, pasemos a otra noticia. Esto es en Inglaterra, ¿no? Salió en YouTube unos videos de un empleado de un supermercadito. Sí. ¿Sabes lo que mostraba este video? No. Bueno, el tipo, entre otras cosas, urinaba. ¿Orinaba? Orinaba en tachos. El precio es un cachetazo, exactamente. Te corrijo la cara, de un golpe. Lamía pollos y los ponía de nuevo en las góndolas. Ese era el fetiche del tipo. O sea, lamer los pollos. Lamía un pollo, no, para hacer broma, ¿viste? No encuentro la gracia. Para que en absoluto. La gente compra el pollo lamido. Lamido, sí, sí. Pero después también. Yo le digo los cupa, qué sé yo, pero lamerlo. Sí, después también le disparaba a las verduras. Le disparaba con el extintor, el matafuego a las verduras, ¿viste? Así es tipo un mini market, un mini mercado, un supermercadito. Ok. Y lo un amigo de él lo subió el tipo a YouTube. Era empleado, no era el encargado ni era nada. Era empleado. Qué bueno, en el turno tarde tal vez. Un amigo lo subió a YouTube. Sí, sí, sí, lo despidieron. Se dieron cuenta. Alguien lo llevó a ver y lo despidieron. Bueno, debe estar el video dando vueltas todavía. Sí. Habrá que buscarlo. ¿De dónde era Inglaterra, sí, me dijiste? Ahora le puedes poner en el mercado inglés, pollo, escupido. Pero lo peor es esto de lamer el pollo, ¿no? Sí, es medio extraño. Qué feo, además todo frío. Imagínate la piel. ¿Me prometés que en el último programa vas a decir de dónde sacás estas noticias? Dale. ¿Vas a dar el contacto del tarado que las escribe? Te lo pido, por favor. En el último programa lo decimos. Ok, bien. Bueno, seguimos. Vamos a una noticia trágica, ¿no? De un chico que murió comiendo... Masticando goma de mascal explosiva. Eso lo escuché, eso salió en todos los diarios esta semana. Esto fue. No, no leí la noticia, escuché el titular. Está en Rusia. Un estudiante de química de 25 años estaba trabajando en su pequeño laboratorio en la casa de sus padres cuando escucharon un gran pop. Pero no es el pop que explota. ¡Bum, bum! El chicle nuevo, sí. ¿No? ¡Bum, bum! Y descubrieron, bueno, el cuerpo con su mandíbula toda. Le voló el paladar a la mierda. Claro, está experimentando, claro, con chicles. Claro, no, en realidad lo que decía es que él a veces le metía el chicle en ácido cítrico, no sé, para leer un gustito más de limón, ¿viste? Pero lo metía en otra sustancia que era explosiva y se confundió, ¿viste? En un químico. Imagínate un estudiante de química, un montón de cosas ahí en un laboratorio. Y armó algo. Y armó un chicle bomba. ¿Qué edad tenía, se sabe? 25, pobre rusito. Bueno, sí, una buena muy naif, pero bien. Y esa fue la última. Esa fue la última del chico, el último chicle que pudo. Claro. Pero me queda una noticia más. Bien. Que bueno, este también tiene que ver con traficar cosas, ¿no? Sí. Vos te venís de Guatemala con un pollo al horno cocido en un rol, ¿viste? Y la gente de aduanas quiso ver qué había, ¿no? Más adelante. Abrieron el pollo y dijeron, señora, tengo que abrirle el pollo. Disculpe a Gastia, ¿no? Sí. Tenemos que abrir el pollo. Y se lo abrieron y tenían varias bolsitas con cocaínas. Cocaína. Con cocaína. Sí. Así que. O sea, está traficando merca dentro de un pollo. De un pollo cocinado. Pero yo digo, ¿no? A la mina, era una mina. Sí, se sí, le ocurre sí, pasar sí. con un pollo, ¿no? Digamos, es medio bizarro llevarte un pollo de Guatemala. Y tal vez ya lo cociné, ¿no? A Estados Unidos. Pero no te llevabas un pollo. ¿Dónde llevas un pollo? No, era muy trucho. Era, sí, era sí, muy sí, trucho. Extremadamente. Era trucho. Obvio que se la iban a descubrir de alguna forma. Yo tengo una noticia que no entra así. Puede ser que entre dentro del ámbito bizarro. En realidad sí. Entra dentro del ámbito bizarro, pero no desde el punto de vista gracioso, sino desde el punto de vista más tirando a lo paranormal. El jueves pasado, más o menos, mitad de semana, salieron unas fotos publicadas en varios periódicos y medios de internet europeos. Unas fotos sacadas en la madrugada, más que nada nochecita, diría yo, Noruega, de unas luces en el cielo, en forma de espiral. ¿Viste algo de eso? Sí, no fue como un misil disparado. Claro, el tema es que era una luz, que uno ve las fotos que se están dando vueltas en internet, de hecho hay un video en YouTube, pone en Noruega en Lights, algo así, y sale, ¿no? Digamos. Y es como una luz en forma de espiral, digamos, no es un punto, sino como una espiral perfectamente marcado. Entonces la gente se empezó a preguntar qué carajo es. Obviamente todo el mundo, o la mayoría, empezó a creer, uy, nos viene un ataque alienígena. O sea, se acerca el 2012, estamos todos muertos. El tema es que empezaron a llamar al centro meteorológico del país y no les sabían decir qué carajo era. Bueno, un día después el gobierno ruso confirmó que estaban haciendo unos experimentos con unos misiles, unos prototipos de unos nuevos misiles, que justamente hacen ese efecto en el aire. Y bueno, y desde Noruega uno salió disparado mal y Noruega llegó a ver la estela, digamos, de ese misil. Pero bueno, imagínate que revolucionó, imagínate la prensa británica, más que nada, que es la prensa más amarillista del planeta. Claro. Ya había salido en la tapa de todos los diarios. Decía cosa, ¿no? Exactamente. Bien. Hablando de misiles y de estas cosas, estoy jugando al juego Modern Warfare 2. El nuevo Call of Duty. Sí, vos me dijiste, hoy jugué el nivel ese, estás en las favelas y en Brasil. Sí. Qué bueno es el realismo, ¿no? Y bueno, muchos juegos de guerra, casi todos son en Vietnam. En Vietnam hay pocos, pero en la Segunda Guerra Mundial, sí, en Europa, sí. Algunos en Rusia, pero un escenario sudamericano, además está muy bien hecho. La historia está buena, todo el juego está bien. Hoy jugué una misión que estás buceando y te aparece. Es un juego, la está rompiendo, está todo el mundo enganchadísimo. Porque es zarpado los escenarios y la acción y las armas y la inteligencia artificial, la dificultad. Repetí el nombre, el humo. La gente lo... Modern Warfare, o sea... Call of Duty Modern Warfare. Sí, dos. Modern Warfare 2. Perfecto. Yo, ya que estamos hablando de videojuegos, entré en un nuevo vicio. Ah, ¿te trajo? Sí, me han traído la guitarra, creo que es digamos, antes y un después del Guitar Hero. Tengo el Guitar Hero 5 en mi poder. Es algo de otro planeta. Es algo de otro planeta. Para alguien que le gusta el rock y le gustan los videojuegos, es algo de otro planeta. Pero lo que decían en, qué sé yo, en South Park, había todo un capítulo, Guitar Hero, decía, todo el tiempo que pasas ahí, pues. Aprender a tocar la guitarra. Totalmente. Pero bueno, puedes aprender a tocar la guitarra. Pero, por ejemplo, Steady As She Goes, ¿no? Tema característico de Rock Hunters, una de las bandas más importantes del momento. Sí. ¿Años puedes estar hasta sacarlo? Y conseguir un baterista que toque la batería y un cantante que la cante igual que Jack White. Bueno, en este caso, vos tocas la guitarra, simulás que tocas la guitarra. Y la tocas como la de, como, digamos, sale el tema original. Entonces, ¿vos te crees realmente que sucede por momentos el guitarrista? Ya sé que es muy freak lo que estoy contando, pero realmente el que nunca lo jugó no lo va a poder, no va a poder entenderme. Ahora, el que jugó alguna vez entiende perfectamente lo que estoy hablando. Es algo increíble. Es realmente lo mismo que pasa con el Pro Evolution Soccer. Sí. Lo mismo que pasó con el Winning Eleven en las distintas consolas. Lo mismo me sucedió a mí con el Guitar Hero. Llevo pocos días jugando. Hablando de Rock Hunters, estuve escuchando su disco del año pasado, muy bueno. También escuché otra banda muy, muy famosa el año pasado, ¿no? Que sacó un disco, Kings of Leon. Hablando de Kings of Leon, tiene algo muy, muy particular. Todo el mundo cree que Kings of Leon en realidad se está refiriendo a los Reyes de León, ¿no? La traducción literal. En realidad ellos, el nombre Kings of Leon lo pusieron justamente por... La traducción, si querés llevarlo al castellano, sería Los Hijos de León. ¿Por qué? El padre de ellos son cuatro, los cuales son tres son hermanos y uno es un primo, era un músico muy importante, independiente, en Irlanda. Mira. Y ellos son justamente los hijos y el sobrino. Entonces por eso es el nombre de Kings of Leon. Gran banda Kings of Leon. Sí, muy buena. De hecho, el último disco es grandioso. Sí. Ambas dos son bandas indie rock muy buenas. Totalmente. Rock Hunters, los recomendamos. Estuvimos pasando con Rock Hunters acá. Hemos pasado. De hecho, pasamos aquí. Vamos a ver si pasamos. Kings of Leon. Bien, vamos con más música. Vamos con más rock. Dale. Cerremos Mundo Bizarro. Exactamente. Vamos con Finger Eleven, con Paralyzer, su hit de su último disco, un tema muy... Y seguido de Finger Eleven, otra presentación, otro nuevo tema de un nuevo disco. En este caso, un poco de Britpop, un poco de Kasabian, otra gran banda, hablando de Rock Hunters y de Kings of Leon. De esa misma generación de bandas, Kasabian con su tema Where All the Love Go. Primero, Finger Eleven, después. Nervously to me was cool in me. But so far has not been good. It's been shitty, and I feel awkward as I should. This club has got to be the most pretentious thing since I thought you and me. Well, I am imagining a darkling place for your place on my face. Well, I'm not paralyzed, but I seem to be struck by you. I wanna make you move because you're standing still. If your body matches what your eyes can do, you'll probably move right through me on my way to you. I hold out for one more drink before I think I'm looking too desperately. But so far has not been fun. I should just stay home. If one thing really means one, this club will hopefully be closed in 3 weeks. That would be cool with me. Well, I'm still imagining a dark lit place for your place or my place. Well, I'm not paralyzed, but I seem to be struck by you. I wanna make you move because you're standing still. If your body matches what your eyes can do, you'll probably move right through me on my way to you. We'll be right back. the future are drowning in the flood. Where a lo largo de la historia ha producido excelentes obras musicales de diferentes artistas. Podríamos destacar Rubber Soul, de los Beatles. 4 de Led Zeppelin. Rocket to Russia, de los Ramones. Master of Puppets, de Metallica. O Nevermind, de Nirvana. En la actualidad, cada vez cuesta más encontrar un disco que valga la pena. Pero no todo está perdido, por eso les traemos lo más destacable entre los recientes lanzamientos. A continuación, Rock and Roll Radio. Bueno, arrancamos con Rock and Roll Radio. Antes pasó Finger Eleven con Paralyzer y luego Kasabian con Where All the Love Go. Bueno, estamos escuchando New Fang, el tema de Them Crew Vultures, esta banda que salió este año. Vamos a... El disco, bueno, se llama Them Crew Vultures y esta banda es un supergrupo formado por Josh Holmes, el cantante de Queen of the Stone Age, el ex batero de Nirvana, ¿cómo se llamaba ese señor? De Foo Fighters. Dale. The Girl, y luego con David Lee Jones, el bajista de Led Zeppelin. Grande, sí. Así que no, esto se juntó. Es un super grupo. Se juntaron un super grupo y un disco muy, muy entretenido. Casi parece, lo que más parece, un Queens of Stone Age por la voz del chico, ¿no? A ver, por la voz de subir un poquito. Vamos a escuchar. Groll canta en los temas también, este tema. ¿Es de Groll este tema, no? No, Josh. Bueno, pero... ya había participado con Josh en Queens of Stone Age, en esa gira cuando se quedan sin baterista, la verdad es que hasta grabó un video con ellos. Sí. Hay mucha relación entre ellos. Sí. Y no sé dónde salió este de Led Zeppelin, pero bueno. Es un power trio. Ya sé dónde salió, sí. Groll batería. ¿Tienen disco ya sacado? Sí, este disco. Then Crew Vultures salió en octubre. Y está muy bueno, realmente es un buen disco, recomendable, entretenido. No, porque uno escucha siempre Queen of Stone Age, a mí lo que me pasó, los discos son medio monótonos. Son muy monótonos. Está bueno. Comparado con Caius quizás, claro, la primera banda que metía más cambios. Este disco como que es muy cambiante, mucho distintos estados de ánimo. Y comparado con Chicken Foot, otro supergrupo del año. No, Chicken Foot te dije, fue malo. Fue malo, ¿no? Sí. Esto es mucho mejor. Sí, mucho mejor. No por la calidad de los músicos. El próximo programa tenemos que traer de Dead White, el proyecto de Jack White. Sí, que será, está bueno. Pero, qué sé yo. Hicieron mejor canciones. Punto. Todo se basa en eso. Ok, bueno, pasó de Include Vultures. De sí, terminamos de escuchar el tema, ¿no? Pasamos con el siguiente. ¿Qué es esto? Esto es Catatonia. Catatonia, sí, nombre sí, pedorrísimo. Sí. ¿Por qué? Imagínate, estás en Suecia y qué nombre se te va a ocurrir para una banda. ¿Qué tema es? Este es. El tema se llama Day and Then the Shame, o sea, el día y después la oscuridad o la sombra. Es un nuevo disco, Night is the New Day. Catatonia es una banda que empezó siendo muy, muy death, muy... Voy a subir un poquito al retorno, pues. Dale. Una banda inicialmente era parece, ¿eh? Parece power metal. No, es alternativo. Ahora es como más metal, más Doom metal. Alternativo. Doom, New Metal, Doom alternativo. Ah, muy raro. Sí, bueno, sí, para mí el 2009 es el gran año, además de ser el gran año, como habíamos dicho, de vuelta de muchas bandas grandes de los 90, también es el año de que las bandas nuevas empezaron a experimentar y a mezclar géneros que jamás te podías imaginar. O bandas viejas, que se podían, ¿no?, llegar a mezclar. Catatonia tiene sus lindos años. Sí, bueno, también. Pero viste que es el gran año de la mezcla. Sí, sí, hay muchas, sí, sí, muchas bandas indie que empezaron a sacar cosas de los 70, a los 80 y empezar como a acoplarlas a los nuevos sonidos, ¿no? Porque esta primera década del 2000 fue como un gran revival de las bandas de garage, de las bandas más simplonas, ¿no? Totalmente. No, pero esta banda está... ¿Está buena? Está muy buena, yo vengo escuchando hace varios discos y es muy escuchable, es muy... Es Doom escuchable. ¿Este nuevo disco cómo se llama? Doom alternativo, Night is the New Day. Ok. Sí, salió en el 2009. Hace poco, no sé, no veo que salió. Está bueno, ¿no? Sí, sí. Escuchemos un... ¿Un poquito? Dale. Dale. Mucho esta semana, me escuché ya. Yo te los cortes, los singles y... Sí, sí, sí. Está bueno, ¿eh? Lo voy a tener en cuenta. Bueno, muy buena banda. Bien. ¿Vamos al siguiente? Pasemos con el siguiente. Dale. Uy, qué banda, por Dios. Y es una banda... Qué guitarra. Es una banda nueva, ¿no? Que se llama Heaven and Hell, que en realidad, bueno, es Black Sabbath sin Ozzy con Dio, que Dio, bueno... Totalmente, Black Sabbath camuflado, ¿eh? Otra vez que tenía cáncer y lo están tratando, espero que siga todo bien, ¿no? Sí, está recuperando, totalmente. Sí. Sí, bueno, sacó este nuevo disco de Devil You Know, que... ¿Segundo disco ya con esta formación? Segundo disco con... Con la nueva vieja formación, ¿no? Nueva vieja, claro. Ozzy fue el segundo cantante de Black Sabbath. Exactamente. Después hubo un tercero, no me acuerdo su nombre. Ian Gillan, estuvo también en Black Sabbath. Sí, no, Purple. Pero no me acuerdo. Estuvo Jim Martin también. Jim Martin, sí, ese me gustaba bastante, ¿eh? Era power metal, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, acá en este disco de You Know tenemos, bueno, lo esperable, ¿no? Que pueda llegar a tocar a traer esta banda, a ofrecer estos músicos. Nah, excelente voz de Dio. El enano es un grande la vida. Sí, sí, sí. Lindo disco, pero realmente, ¿sabes qué? Me aburrió. Sí, yo te dije. Temas muy parecidos. Me lo escuché una vez y dije, no, esto ya pasó esta época para mí. Pero es como que de cada tanto está bueno clavarte un poco. Sí, escuchar la. Hola, Dio, es más Dio, ¿no? Más porque. Dio. ¿Qué sé yo? Sí, Black bueno. Sabbath uno lo tiene pegado. Eso. Es como que vas a hasta el último día de tu vida vas a nombrar a Black Sabbath como una de las bandas más grandes del rock. Eso claro, es claro. Para cualquiera que le guste el rock. Y bueno, y está bueno que aparezca, ¿no? Que también sigan tocando. O si que sean sus cosas. Sería bueno y... que vengan acá a la Argentina, ¿verdad? Vinieron, tienes razón, vino Javier Angel. Y nos fuimos. No fuimos. Sí, qué sé yo. Hemos ido a ver ahí a Dio solo, a Ozzy solo, pero sí. No, Javier Angel. Tenés razón, van a tocar en sí, el Rex. Sí, sí. ¿Verdad? Es verdad. Bueno, el disco, ¿cómo se llama? The Devil You Know. The Devil You Know. Y el tema, The Devil Cry. The Devil Cry. Perfecto. Sí, sí, sí, sí. Bien. Bien. ¿Querés dejarlo un ratito o seguimos? Vamos con el próximo. Escuchemos. ¿Un poquitito? Dale, sí. Un poquitito, porque está trillado ya. Paso, sí, Gen Angel, Black Sabbath. Gen Angel, buenos muchachos, dos. Bien. Sí, sí, sí, sí. Vamos con el próximo. Y ahora vamos con una banda finlandesa. Qué oscuro esto, por Dios. Una banda finlandesa también que como Catatonia, que era sueca, que empezó así. Está bien, pero esta muy, es mucho más conocida. Muy Doom, muy... Esta es mucho más conocida. Sí, pero Catatonia también es... Puede ser, va a los que siguen el pero bueno, y Amorphis... También, se hizo pop, se hizo... Empezó, ¿se popizó? Se popizó. Igual tira algunas voces guturales en algunas canciones del disco. Qué banda que no podía escuchar esta, ¿eh? Más que no podías. No podía escuchar esta. Y porque antes era horrible. Pero ahora realmente sacó un disco excelente. ¿Sí? ¿Recomendadísimo? Sí, Skyforger, recomendadísimo. Me encantó, lo escuché tres veces y dije, wow. Esto, bueno, me pasa poco, porque yo soy más crítico. Vos como el más te gustaba todo. Pero yo soy una persona más... Por Dios, hincha pelota, escuchen Dios. Sí, un amargo, digamos, ¿no? Un amargo de la vida, hincha Garfield, así que... Pocas cosas me sorprenden en esta vida, tengo 28 años. ¿Querés hacer una catarsis? Y Skyforger de Amorphis me sorprendió. Bien, eso es bueno. Está sí, bueno sí, que sí, uno lo sorprenda. Sí. Hay formas de que te sorprendan que no son muy lindas. No. Yo después te voy a contar un par que te puede llegar a pasar si vas a bailar a ciertos lugares. Dale, pero... Bien. Con música, este es uno de los 10 mejores discos del año. Wow. Sí. O sea que quizás entre en tu top 5. Sí, va a entrar en mi top 5. Bueno, ya podemos decir entonces el disco de este bloque que entra Amorphis, en tu top 5. Skyforger. Y yo, bueno, yo voy a esperar. Porque quizás uno de los discos que entra en ese top 5 lo voy a estar presentando ahora. Vale. Así que vamos a seguir un ratito. Escuchemos. Dale, déjalo un rato. My will burst in the silver. Bueno. Está lindo, ¿eh? Sí, sí, sí. Medio progresivo, ochentoso, qué sé yo. Sí, sí, sí. Está bueno. Estos dos oscuritos haciendo esta clase de música puede estar. Claro. Me puede llegar a agradar, te diría. Bien. Y ahora pasamos a una banda progresiva americana. Van a sangrar sus oídos. Progresiva, tira el hijo de puta, es un cara dura. ¿Vos la escuchaste? Le van a sangrarse Mastodon, por Dios. ¿Que te ves muy pesado para vos? Sí, es ese nuevo. Es el nuevo extremo del metal, me parece. Está buena, está buena. Para mí, nada extremo me parece este disco. ¿No? No. Como no, quizás no. Los anteriores. Sí, no, realmente. Más una banda bastante nueva, del 99, ¿sí? Tiene 10 años. Y es una de las bandas más queridas por los críticos del rock de la claro, última década. Este disco, lejos. Crack the Sky, está rankeado entre los mejores discos del año. Sí. A mí no me... No te llamó tanto. No me llamó tanto, no me entró mucho, pero lo escuché muchas veces y dije, no, tiene sus cosas. Bueno, es una banda que está, creo que dentro de lo que es el metal, es la banda más marketinera del momento. Por sí, lejos. Sí, en este momento más. Pasó algo como lo que le pasó a Slipknot en su momento, lo que le pasó a... No se me ocurre, a otra banda... Bueno, Korn quizás fue un poco más masivo, pero... Bueno, metal progresivo en... Los mejores, uno de los mejores. Sí, pero es un metal, es metal progresivo extremo. Bueno, no es este disco, los discos anteriores por lo menos era ese. No es muy extremo, no hay... Bueno, no hay gritos. Yo siempre se lo compara con otra gran banda de metal progresivo moderno, Dragon Force. Esas son las dos grandes así bandas que tienen marketing en Europa y en Estados Unidos. Grosso. ¿Querés dejarlo un ratito este? Dale, escuchemos un ratito. Dale, déjalo. De Mastodon, Crack the Sky. Lindo. Es para escucharlo tranquilo. Te digo que es, tenés que estar muy sedado para escuchar esto. A mí me pone un toque nervioso. Pero bien. Dale, ok. Mastodon pasó por buenos muchachos. Ahora seguimos con los que me tocan a mí, en realidad. Dale. Vamos a ir con el primero. Banda que te va a sonar desconocida, que es... No me suena. Muy mainstream. Fue en algún momento. Se fueron. Desaparecieron por un tiempo. Y volvieron con un disco. Si yo te pido a vos... Que definas una banda que a los dos nos fascinaría, ¿de qué género tendría que ser? Mezclame dos géneros. Grunge progresivo. Algo que jamás podía llegar a pasar. Grunge progresivo es lo que Dredge o Dredge, como quieras llamarlo, logró con... ¿Sí? Con The Paria, The Parrot and The Soldier, este último gran disco yo de 18 como... temas excelente de esta banda post-grungera. De California, que realmente escuchó un poquito. Otro de los discos que está considerado como una de las sorpresas del año. Realmente la crítica lo recontraaceptó. Viste que es la típica banda que vos la buscás en Wikipedia o la buscás en allmusic.com, en las páginas donde se suelen postear artículos sobre los discos que van saliendo de las bandas más conocidas. Es la típica que vos buscás toda la discografía y todos los discos tienen 2 estrellas, 2 estrellas y media. Bueno, este en todos lados de 4 para arriba. Realmente un disco de 18 temas. ¿Qué es una banda? ¿Cuándo empezó más o menos? En el 2001-2002 habrá salido su primer disco. 2003, Dredge, creo. Es un americano. Dredge, sí, californiano. Dredge o Dredge. Sí, es medio progresivo esto. Muy bueno, la verdad se nota. Por ahí en este tema es el tema con el que abre el disco, que se llama Paria, justamente. Es el tema quizás donde más se nota lo progresivo. Los demás temas tienen momentos. Lo progresivo quizás se ve más en el cambio de ritmo, ¿no? Una cosa parecida a lo que pasaba con Green Day. ¿Cómo suena? Tiene una influencia muy grande de Soundgarden. Es quizás la influencia más grande de la banda. Ah, todo escucharon, me interesó. Muy buena banda, muy muy buena banda. De hecho, a mí los primeros discos me gustan también. Pero este sorprende. Realmente es sorpresivo de todos los puntos de vista posibles. Dale. Bien. Pasó Dredge, vamos con el siguiente. Bueno, muchachos, vamos con el siguiente tema. Vamos, si no me equivoco, Creed es lo que se avecina. Bueno, muchachos, exactamente. Banda que se rejuntó, banda que se reunió, banda que ha vuelto, la banda de Scott Stapp. Para mí, esta banda, viste, esas bandas que viste el último video que habían sacado de su época vieja, estaban en un barquito. Sí, totalmente. Querían haberse muerto en ese barco. Bueno, bastante nazi el comentario que acabas de tirar, no, pero está todo bien. La gran banda que se comparó tanto tiempo con Pearl Jam, ¿verdad? Me acuerdo de un gran capítulo de... ¿Te acordás de esas peleas de muñecos de plastilina que se hacían en MTV? Donde Eddie Vedder se enfrenta a Scott Stapp y lo mata. Y termina arrancándole la cabeza. Por eso. No, por la verdad que es una banda que por mucho fue muy criticada, de verse una de las bandas más criticadas del rock. A mí nunca me disgustó, la verdad que... Bandas que siguen haciendo un estilo de música que fue bastante, bastante, bastante pisoteado en vida. Porque convengamos que las bandas grunge ahora son reconocidas mundialmente. Y claro, en su momento no las reconocía nadie. Porque empezaron ahí en el 90, que estaban todos a fulos de los hair rock, los rockeros, y los rockeros los re odiaban los grunge. Sí, y hoy sale Zakk Wylde, guitarrista de Ozzy Osbourne, a decir las últimas bandas de guitarra fueron las bandas grunge. Cuando seguramente en el principio de los 90 quería que Cobain se suicide, realmente pasó. Pero sí, Grant, tenés razón, fue muy pisoteado por todo este tema de que le sacó toda la escena, todo, le sacó todo el radio play, toda la prensa al rock. Bueno, el rock no, el grunge es rock. Vos querés decir al hard rock. Al hard rock, y tanto que bueno, por eso hay tanto revival de 80, supuestamente fue la mejor década de la música últimamente. ¿Los 80? Sí, los 80. Muy bien, cuando quieras podés no venir nunca más a este programa, si querés, si tenés ganas. No, igual. Los 80, bien. Los 80. Creo que mañana serán los titulares del mundo de... Que huevan los lentos. Por favor, los 80, la mejor década del rock. Bien, estás hablando muchas boludeces, el refrío te está llegando al cerebro. No, digo, mucha gente lo piensa. Ah, sí, igual sí. A mí. Hay mucha gente que también cree que Papá Noel existe. También, Para mí los 60 es mejor, los Beatles. Los 60, puede ser. Nah, los 90. Para mí en todas las décadas hubo bandas de recontra destacadas. Bueno, los 90 fue nuestra adolescencia y donde más disfrutamos. Hablemos de Creed. Creed se reúne, formación original, convengamos que habían encargado proyectos separados, proyectos paralelos, el cantante por un lado, los cuatro miembros restantes por el otro lado formaron Alter Bridge. nos enteramos hoy que el cantante de Alter Bridge es la primera consideración por los Led Zeppelin para reemplazar a Robert Plant en su próxima gira. Algo muy extraño. Interesante. Realmente Alter Bridge es una gran banda. Nunca escuché. Es un gran cantante también. Pero bueno, se reúnen en este 2009, Creed, con su formación original, salen de gira y deciden grabar Full Circle. Que para lo que muchos no esperaban, en realidad, se transforma para mí en la sorpresa, una sorpresa más grata del año. ¿Sí? Y uno, sin duda, el disco más profesional de la banda. Se separan un poco de... Yo creo que el tiempo que pasó desde su último disco a este hace un poco que también no nos... Los que se enojaban antes porque imitaba la voz de Vedder, que en realidad es la voz de este pibe, ¿no? Claro. Eso no afecte tanto. La verdad tiene grandes temas, eso que pasaba recién en Rain, The Creed. Para mí, uno de los cinco discos del año. Sí, no... Totalmente. Ahora vamos con el que sigue en esta formación de discos hoy de buenos muchachos. Esto que está sonando. Dave. Si yo te digo, vos lo escuchás así sin saber que es Dave Matthews Band. Si sí, suena Coldplay ese inicio. Bueno, no. En Big Whiskey, porque bueno, tiene vida propia. Convengamos que vos debes haber escuchado tres veces Coldplay, ¿no? En tu vida. Coldplay, tres veces temas y fueron ringtones de compañeros que tenías alrededor de tu oficina. Así que mucha, no, digamos, no es una voz muy nos vimos, autorizada. Nos contra los Killers, nos vimos. Al Coldplay, muy bien, Martín. Sí, no, ¿qué era? Hace 50 pesos para ver a The Killers. Creo que la entrada más barata para ir a ver a Coldplay está a 700. Pero bueno, por ahí si vos soñaste que lo viste. ¿Qué banda era la vimos que... a Travis. Es otra de esas bandas. Sí, aburrida. Yo voy a empezar vos trajiste una banda que se llama Catatonia y estás bardeando Coldplay. Listo. Sos una persona que es muy probable que cuando salgas de este programa haya gente en la puerta que te quiera matar. Pero bueno. Está muy bien. Cada uno tiene su gusto. Todo bien. Esto es de Matthews Band, uno de los discos que estamos regalando en este concurso que estaremos sorteando el próximo sábado. Big Whiskey and the Grunux King. Me encanta la voz de nombre este del disco. De Dave Matthews, ¿no? Un grande. Me gusta mucho la voz. Me gustaría que sea un poco más rock, ¿no? Esta banda. El gran responsable de que Alanis Morissette se dedicara a la música. Sí. Convengamos que eran novios. Dave Matthews ella era la corista, ¿no? Del primer disco, de la primera formación de Dave Matthews Band. Ella, muy enamorada de él, él la cagaba con cuanta mina se le aparecía. Ella se enteró. La gran dijo, Tiger Woods. Grabo mi primer disco y todos los temas, absolutamente todos, se los dedico a él. Así fue lo que pasó. Mira qué bien. Y así Alanis es hoy una de las cantantes más respetadas del rock. Del pop, del rock. Del pop, del rock. Bien, Dave Matthews Band. Alanis. ¿Lo escuchamos un poquito? ¿Te parece? Dale. Watch the water pass him and the reason must have been much harder when there was no bridge, just water. Now the world is small compared to how it used to be, with mountains and oceans and winters and rivers and stars. So far out of my reach, is there someone up there looking down on me? Oh, it's a bird, so close, but every time it never catches her, but it can't stop trying. The Way It Is, tercer tema del disco Big Whiskey and the Grunux King, disco que se estará sorteando el sábado que viene, uno también considerado por varios medios como uno de los grandes discos del año. Es un disco de Dave Matthews más accesible al público en general. Matic One siempre fue una banda alternativa con tintes progresivos y muy cerrada para solamente el ámbito de gente que sigue esa mezcla de jazz con rock y alternativito. Una banda siempre estuvo ahí, digamos. Siempre fue una banda. Medios, una banda. Sí, pero pop. Medio, punto medio. Digamos, nunca resaltó demasiado. Yo creo que al ser canadienses les cuesta a las bandas. Es como que es una banda que siempre le falta un poquito de punch. Por lo general las bandas canadienses sacando a Nickelback del medio, sí, les falta un poquito de punch. Por lo general. Sí, a mí le gustaría le pongan más onda. Más onda, ¿no? Son como muy fríos los, muy frío, sí, los canadienses. No son Coldplay, que son tipo el polo sur. Me estás haciendo calentar y te voy a terminar te digo la posta, pegando lo que un balazo en el asiento. Esas pero bandas no muy heladas. Hay bandas inglesas que le ponen onda, bandas que no. Aguante el Reino Unido. Vos tenés mucho Britpop en tus venas, ¿no? Mucho escuchado. ¿Por qué hablas boludeces sin saber? Es una gran pregunta que la vas a contestar el sábado que viene. Muy bien. Vamos con el próximo entonces. Otro británico querido por todo el mundo, creo. Un disco medio folky, medio tites. Country. Perdón, va a venir después. Esto es 311 en realidad. 311, otra banda que se reunió, otra banda de los 90, que había tenido un pequeño éxito junto a otras bandas como Sublime y No Doubt, que habían entrado medio en esa camada de banditas. Medio de la tercera onda del ska, del tercer movimiento ska, de la third wave ska. Sugar Ray. Sugar Ray, obviamente, Smash Mouth. Es muy parecida a Sugar Ray. Smash Mouth está bueno. Bueno, 311 fue una banda que arrancó muy bien y empezó a caer, a caer. Tuvo 4 años sin sacar nada, volvió en este 2009 con este nuevo disco, el cual es muy regular, muy regular. Tiene 2 grandes temas. Este es uno de ellos, Daisy Cutter se llama. Un disco bien para el verano. Sonando nuevos singles, sonando en muchas radios. Ya se escucha acá también. Está bueno. En varias radios. Divertida. Banda muy divertida. 311, es lo que está sonando buenos muchachos. Dijo que valía la pena comentar más que nada por la reunión de una banda que fue bastante importante para ese género o subgénero de los 90. Vamos a volver ahora con el tema anterior que sonó muy poquito, de Elvis Costello. Creo que está la anterior. ¿Lo tenemos? Punch. Ahí estamos, ahora sí. Británico querido. Es lo que estaba diciendo antes. Folk rock del bueno este, ¿eh? ¿Qué vos? Padre del rock alternativo para mucha gente. En este caso, mucha influencia de los 70, mucha influencia de las bandas folk. Mucha influencia quizás también de los Beatles en otros temas. Disco muy parejo este de Elvis Costello. Algo parecido. No, decís disco parejo, disco malo, decís la verdad. No, disco parejo es un disco de que no te todos los temas de 3 estrellas. Claro, no sorprende, pero un disco respetable, un disco acorde a la discografía. Lo mismo pasó con Dave Matthews Band. 2 discos acordes a su discografía. ¿Cuándo me vas a decir que hay un disco malo? Te puedo decir que el 311 no es bueno, por ejemplo. Ok. El que pasamos antes. Gracias. Hubo muchos este año. Hubo muchos este año. El de Chris Cornell, por ejemplo. Sí, bueno. Fue malo también. Eso es estrebo, eso es estiércol. Hubo varios discos que no fueron. Que no cumplieron con lo que uno esperaba. Bueno, esta pelea va a ser para siempre, ¿no? Yo, totalmente, eso también es un poco el corazón del programa. La dicotomía. Totalmente. Yo presento lo que la gente quiere escuchar y vos presentás lo que nadie quiere. Claro, y te enojás y está muy bien. Pero también es, la gente creo que se da cuenta que es todo un chiste. Pero bueno, sigamos con el disco un poquito, ¿eh? Ponelo. Stand by me until I cleared my name. Sure it's easy to be strong when you know the charge is wrong. But the days and weeks get long when you got a head in shame. It ain't shame, shame, shame that I can't get free from the blame and the torture and the misery. Must it be my secret or eternity? Do you know my hidden shame? You really don't know me. I had a friend when I was just a boy. We were like brothers, we would run and hide. We went out walking on a high inside. And I really don't know how it happened. turned to me and he had this strange look in his eye. And not a single word was spoken. I must have pushed him, but I don't remember why. And all at once he lay there broken. And I walked down without him and I buried it deep inside. And shame, shame, shame that I can't get free from the pain and the torture and the misery. To be my secret for eternity. Do you know my hidden shame? Really don't know me. They say you always hurt the one you love, and I'm not saying if I did or if I didn't. It's just like shame, that kind of love is always hidden. They locked me up before the ideas in my head. They never got me for the thing I really did. Even shame, shame, shame, and I can't get free from the blame and the torture and the misery. My secret for eternity. Do you know my hidden shame? Really don't know me. Really don't know me. You really don't know me. Todos los países futboleros del mundo, y por sobre todo en la Argentina, todos los hinchas del fútbol nos sentimos directores técnicos. Es muy común escuchar en la platea de cualquier club, en cualquier bar o café, en los recreos del colegio, e intervalos de la facultad o en el trabajo, a grupos de hombres debatiendo sobre el fútbol. Como todos creemos que conocemos la mejor estrategia para ganar un partido, o pensamos que sabemos a cuál o tal jugador deberían llamar para la selección, es un buen momento para dar comienzo a la sección radial de fútbol menos objetiva. Con ustedes, plateístas. Cerramos Rock and Roll Radio y arrancamos con plateístas. Antes, un mensaje que llegó de un amigo. Un amigo, en realidad, de amigo tiene poco porque creo que es la primera vez que nos escucha. Sí, Charlie, te mando una patada en la cabeza. Un enano, digamos, ¿no? Porque me parece Charlie que un enano, es más o menos lo mismo. Que sea, nos guardea, porque algo que no comentamos, que nos comimos al inicio del programa, estuvimos, como habíamos adelantado el sábado anterior, el domingo pasado, viendo sí. a una de las bandas más grandes del rock. Claro. Sí, sí. Los australianos de ACC con un Angus Young impecable, un Brian que no se puede ni mover, pero nos cagó porque se echó un pique corto. Sí, se echó un pique corto. Con la cadena de una campana. De la campana para Heaven. Gran recital, ubicaciones muy malas. Y sí, pues pero gran recital. Tarde. Lo loco que en el mensaje de texto, este querido amigo nuestro, nos pone, ¿quieren que llame para comentar el recital de ACC que ustedes no pudieron ver? Digo, con la estatura del, ¿no? 1.20 m, ¿qué pudo ver? Sí. Se había quedado en la casa y lo vio por la viola en TN, ¿verdad? Exacto. De haber sido una cosa así. Bueno, le mandamos un beso grande. ¿Qué podemos decir del recital de ACC que no se haya dicho? Nada. Vale. Realmente impecable, son una máquina de hits. ¿Viste esas bandas que cumplen pero no te sorprenden? ¿Qué sé yo? Me pasó lo mismo con The Police, que re lindo. A mí lo que me pasó con ACC, nunca vi la cancha de River así. Es la vez que la cancha de River la vi más llena. Mira, tengo millones de recitales en cancha de River. Fue la vez que más llena lo vi. Siento lo mismo. Por lejos. Sí. Bueno, fue un recital muy setentoso. Todos los camarógrafos tomando las minas para ver cuál se estaba mostrando las tetas. Sí, realmente lo consiguieron. El viernes habían amagado, el miércoles se habían amagado, el viernes se habían amagado y el domingo una se animó y las mostró. Después de eso fue muy gracioso porque todos los camarógrafos ya no enfocaban a los músicos, sino que se pasaban todo el tiempo tratando de enfocar a ver qué mina iba a mostrar la teta. Igual medio que lo censuraron por lo que sacaron. Lo sacaron del toque. Porque ya lo han dicho. Pero bueno, van a armar un DVD con estos tres shows, ¿no? Sí, espero y que seguramente estará ahí. Seguramente. Creo que aparezcan muchas tetas. Ese fue el comentario de Martín de la fecha. Exacto. Bien, y hablando de la fecha, nueva fecha última en este caso del fútbol argentino, de este torneo Apertura 2009. Hablemos, viste, golf, que tuvo este problema Tiger Woods. Tengo una pregunta. Lamentablemente este no es un bloque de deporte, es un bloque claro, de fútbol. Claro, este es de fútbol. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. Dale. ¿Cuántos pañales descartables has utilizado esta semana? Sí, no. Esta semana, ¿no? Bueno, como saben, soy hincha de Banfield y Banfield es uno de los equipos que está luchando el campeonato. Tiene 2 puntos arriba de Newell's. Está puntero, hay un sexto posibilidad de que no salga campeón. Estoy viendo las estadísticas, ¿no? Porque si Newell's gana y Banfield empata para un partido decidido, pierde, va a salir campeón. Es la única forma. Otro sexto es que pase lo que vos decís y van a un partido de desempate, pero las más posibilidades. Si Banfield gana, pase lo que pase con Newell's, sale campeón. Exactamente. Y si Newell's empata o pierde, pase lo que pase con Banfield, sale Banfield campeón, así que yo hace 7 fechas aproximadamente he dicho que el campeón es Banfield, sigo manteniendo mi postura. Creo que yo lo dije la semana pasada. Vos lo has dicho en el recital de Isis. Momento calentura cuando tienes que mantener esa postura, me parece. Cuando Newell's le ganó a Arsenal, le ganó Newell's. Le ganó Newell's. Creo que lo más positivo es sacar el recital de Isis, sí. Nada, no, es que no me gustó, ¿no? Pero bueno, pero estabas con otros temas en la cabeza. Lo entiendo porque yo también soy futbolero y después, lo siento así. El miércoles fui a la cancha con nuestro amigo Seba, que me acompaña últimamente, y le ganamos así, agónicamente, los últimos 5 minutos. Exactamente, un gol de Víctor López. Un gol de Víctor López adelantado. No, Víctor López creo que debe ser el jugador más puteado en todos los otros equipos que jugó. Y acá es uno de los más aclamados de la hinchada, ¿no? Un defensor sólido. En Banfield. Aprendió a defender en Banfield. Yo tengo esa creencia acerca de Víctor López. Hoy me parece un defensor de altísimo nivel. Sí, la dupla central de Banfield con Méndez y López es la mejor del campeonato. De hecho, esto demostró que las falencias de la defensa en el campeonato anterior de Banfield eran por Masuti completamente. No, Masuti lo bancaba, yo lo bancaba. Pero hoy prefiero el Gallego Méndez. Pero sí, Méndez está jugando mejor. Bueno, hablar de otros equipos de este campeonato ya no vale la pena. Solamente queda hablar de Newell's y queda hablar de Banfield, dos equipos que realmente fueron, sin ningún tipo de duda, no estoy descubriendo nada. Son los dos punteros y son los dos que mejor han jugado este campeonato. Mejor han planteado los partidos. Pero igual no jugó nadie mejor. O sea, no. Totalmente. Aparte creo que los dos tienen ciertos puntos dentro de sus planteles y dentro de sus sistemas de juego que los hacen merecedores campeones a cualquiera de los dos. Sí. Desde el punto de vista de Banfield, ya hablar de Silva, hablar de Herbiti, hablar de Sebastián Fernández o hablar de James Rodríguez o de los dos centrales, no estamos descubriendo nada. No. Y del lado de Newell's, tampoco si hablamos de Achucarro, de Bogosian, obviamente para mí revelación de este campeonato absolutamente Bogosian. Es Bogosian. Y totalmente. Claro, porque nadie da 2 pesos. Silva, bueno, había jugado bien en gimnasia. Claro, exactamente. Goles. Incluso James Rodríguez había entrado en algunos partidos y había hecho 2 goles importantes. Claro, hizo 2 goles el campeonato pasado. Exactamente. De hecho, es un chico muy chiquito que tiene muchísimo futuro. 18 años y además juega muy tranquilo. Hablábamos fuera del aire lo parecido que es en cuanto a juego y en cuanto a pinta a Cristiano Ronaldo. Muy parecido, muy parecido. Aparte es medio camarero, de mirar la cámara. Es medio de buscar la cámara. Sí. Se nota que es medio estrellita. Por otro lado, repetimos, Newell's, Schiavi, es un pilar. Bernardi, el 5, ¿verdad? El que juega de volante central. Es otro gran jugador. Formica es un 10 para mí. Formica, para equipo grande. Excelente. Dos grandes equipos. Veremos qué pasa mañana, ¿no? Juegan a las 17. Tenemos un llamado telefónico. ¿Hola? ¿Hola? No se escucha nada, absolutamente nada. Así que vuelva a llamar. Sí. Digo, tranquila, Agus, mandalo, si no, cortalo, sigamos hablando un poco de fútbol. Claro, se vuelve a llamar y podemos comunicarnos, bienvenido sea. Bueno, mañana a las 17 son los dos partidos. Newell se enfrenta en su casa a San Lorenzo, que San Lorenzo va a tratar de salir a ganar, y Banfield se enfrenta a Boca en la Bombonera. Dos partidos dificilísimos para los dos punteros. Partidos muy difíciles. Qué bizarro sería que pierdan los dos y que salga campeón Banfield habiendo perdido, ¿eh? Yo voto por eso, o sea, yo creo que es el resultado, eso, no me importa. Para mí es el resultado más posible. Yo no quiero ser mala onda en esto, pero es el resultado más posible por una cuestión de historia. Sí. Ponemos el llamado, ¿no? ¿Hay llamado ahora sí? A ver, ¿hola? Hola, buenas noches. Ahora sí. Estábamos esperando, estábamos haciendo todo la apertura para que llames. ¿Costaba? Sí, ¿no? Totalmente. Estaban esperando mi llamado. La misma pregunta que le hice a Martín. Sebastián, amigo de la casa, compañero de aventuras de Martín en canchas locales y adversas también. Digo, ¿cuántos pañales has gastado en la semana? Y fueron varios. Sí, la verdad que sí. Yo creo que después, no sé si Martín comparte el comentario después del partido con Tigre. Creo que fue un un gran respiro, algo de, sí, cuando decís, hay equipos que tienen que hacer cosas para salir campeón. Lástima que Newell también lo está haciendo. Totalmente. No, como que perdió el partido con Arsenal, cosa que tendría que haberse caído, y después, bueno, volvieron a ganar su otro partido y bueno. Yo creo, a ver si compartís conmigo, creo que ambos hinchas de ambos equipos le debe estar pasando, en el fondo, además de que quieren que Newell pierda ustedes, y los de Newell quieren que ustedes pierdan mañana, obviamente, digo, a ambos le debe estar pasando en el fuero más íntimo, de decir, loco, qué bronca que dos equipos de los no considerados grandes, como son Newell y Banfield, estén jugando tan bien ahora los dos juntos, y los dos merezcan ser campeones. Y encima que hayan los dos cosechado la tanta cantidad de puntos, sí, o sea, cuando el equipo salió en campeones con 38 puntos, con 36 puntos, justo Newell y Banfield, que son dos equipos considerados de media tabla. Sí, totalmente. Banfield con 41 puntos, es impresionante. Increíble, o sea, sí. Es algo que decís, si no salís campeón con 41, ¿cuánto tenés que hacer? Están igualando, creo, que la campaña de uno de los Boca de Bianchi a la Independiente de Gallego, ¿no? Sí. O la superando a la de Independiente de Gallego, creo. Sí, de puede hecho ser. La verdad que mucho con las estadísticas de puntos no estoy. No, pero más allá de eso. Sé que eso. Lo único que sé es que el campeón con más puntos fue un San Lorenzo en 2001 con 47 puntos. Es verdad. Y Banfield, si gana mañana, pues llega a 44, 3 menos. Sí, el segundo. Igual es un montón. Y Banfield, para llegar a, yo no quiero decir la palabra, una cuestión tabulera. Sí. De llegar a ese objetivo, y hay que llegar a lo Banfield, porque es así. Totalmente. O sea, si 41 puntos, todavía no puede salir. Sí, campeón. No. lo digo yo por vos. Ojalá que se dé. ¿Cómo va a ser el Sí. ¿Qué? No, decime. No, lástima el tema de las entradas, digo. Sí. Y le mandamos un saludo a Ricardo, no sé si escucha el programa. Ricardo es el padre de Martín, que es el pobre parroquiano que les ha buscado las entradas y comprado las entradas a estos dos inútiles. Estuvo de reloj 5 horas y media haciendo cinco la cola. Horas, sí. Una injusticia, ¿no? Que bueno, lamentablemente, los que van a pagar la entrada no pueden ir a la cancha, lo que socios, sí, pero bueno, claro, pasa en todos lados, qué sé yo. Más en el fútbol argentino y todo el tiempo, ¿no? Y ¿cómo no iba a pasar en Banfield Boca? Hasta hace 3 horas me lo estaba lamentando, ahora ya como que ya lo ya masiqué. Fue. Y sí, ya fue. Ya la otra cosa. Por algo tenía que pasar, siempre hay que pensar así, por algo tenía que pasar. Por ahí si van a la cancha, mañana no salen campeones. Por ahí si, gracias a que no van y se juntan con todos los hinchas de Banfield en cancha de Banfield. Claro, vamos a ir a verlo. Salen campeones todos juntos, te abrazás, viste, y aparte en ese momento te abrazás con el que no decís con este tipo, yo no tengo nada que ver, y me te abrazás igual. Sí, siempre aparece alguno. Igual lo bueno es que dijo Falcioni que de llegar a darse los objetivos, terminaba el partido volvían para la cancha de Banfield. Claro, ni iban a dar la vuelta ahí. Es más, hasta hoy lo tiró en vivo, que dijo, es más, si me apurás un poquito, ni siquiera nos duchamos, nos vamos directo. Está muy bien. Sí, estuvo muy bien. Entonces, bueno, como una satisfacción más, yo decía, bueno, por lo menos estoy ahí y sé que vuelven todos. Les pregunto a los dos, ¿cómo ven el partido de mañana? ¿Cómo se va a plantear? Digo, tácticamente... Banfield va a jugar como juega siempre, Banfield. Depende del rival. Si juega el rival, se nos mete atrás como Tigre o... Boca hay que jugar más. Pues si Boca sabe jugar, Banfield va a encontrar espacios. Eso es lo que espero que pase, ¿no? Yo creo que un gol en el primer tiempo a favor de Banfield, no sé si no tendría un resultado psicológico adverso. Mirá lo que estoy diciendo. Yo, digamos, veo como hincha neutral, el mejor partido para que Banfield gane y Banfield se termine consagrando campeón es un primer tiempo igualado con un 0-0 y un gol en la mitad del segundo. Yo creo que esa es la mejor forma para estar más tranquilo que... Al contrario de lo que todos dicen, ¿no? De que siempre es mejor hacer el gol al inicio. No, me parece creo... que les jugaría en contra eso. Adhiero a tu... A mi postura. Sí, porque me parece que sí. Me parece que Banfield en el primer tiempo le conviene terminar 0-0. Totalmente. Controlar el partido. Claro, y después en el segundo tiempo, bueno, tratar de hacer algo, pero... En los primeros 20 primero, sería manteniendo el 0, asegurando el partido, porque boca a boca. Como el Huracán. Como el Huracán que entró Pío, que es más... Claro. Defensivo, no como James, que sale más para adelante. No, aparte más que nada que Boca sabe jugar con esos problemas psicológicos que pueden llegar a afectar al rival, ¿no? Saben que Banfield tiene toda la presión mañana, Boca no tiene nada que perder. Boca además es un cuco para cualquier equipo del fútbol argentino. Y si a Boca lo embocas enseguida y empieza a jugar y empieza a darse cuenta que puede jugar, y te la mate, te puede llegar a dar vuelta un resultado que creías que ya te tenías en no, casa. No, seguro. Entonces, estaría bueno aprovechar el mal momento cuando acelere y tirar un pelotazo de 50 metros que entra seguro. Totalmente. Pero bueno, que vaya dentro de los tres palos, ¿no? O sea, si va adentro, todos saben que va a rebotar en un pozo o algo y va a entrar la pelota. Hoy decían que los primeros delanteros de Banfield eran Abondancieri, Paleta. Bueno, Paleta no juega, parece. Parece que la formación es con Cáceres y... Y el otro central, el que siempre entra de suplente, no me acuerdo cómo se llama. Viesa, ¿no? No, Grupo Viesa, no, juega Grupo Viesa lateral. No juega, creo que juega Cáceres y... Sí, el otro no me acuerdo cómo se llama. En este momento es muy conocido, pero no me acuerdo bien cómo. Pero bueno, esperemos que mañana sea todo verde y blanco y... Sí, sí, tranquilos. Yo creo que van con la mejor. Yo que lo puedo decir porque soy hincha neutral, yo sé que ustedes dos por cábala no lo van a decir. Para mí Banfield es el campeón, es el justo campeón, digamos. Yo, es más, si yo estuviese en la situación de ustedes... hasta te diría que estaría muy muy tranquilo, porque me parece que es un equipo que no demuestra mucha falencia, salvo el partido con Racing, que fue un partido aparte, no demuestra mucha fisura. Que sirvió el partido de Racing. Totalmente, sirvió. Para replantearse las cosas, para decir, che, no somos invencibles, no salgamos a boludear. Totalmente. Pero hoy yo creo que son el equipo más, sin ningún tipo de dudas, más duro y más hermético de esta liga. Sí, yo creo que por una cuestión de esfuerzos se merece por lo menos tener un festejo en su historia después de semejante campaña. 113 años. Aparte, a ver si le sacamos una sonrisa a Falcioni, ¿no? Es muy difícil. Totalmente. Bueno, bueno, mañana vamos a estar ahí con la remerita típica, Mati, sí. Para ver que tu bandera es aceptada. Sí. Te aviso, tengo una mala noticia, una semi mala noticia. ¿Qué pasó? Es que adquirí la bandera, la bandera a la final, no me aguante. Y todavía estoy en duda si mañana llevarla o no. Y la otra vez estrenaste la remerita, la llevaste ahí a pasear. Sí, y... pero viste que no me la puse, la tenía en la mano por las dudas. No, la revoleaba nada más. Cosa que si nos metía en un gol la tiraba a la mierda, ¿viste? Llévale, va, Alfeo. O sea, la remera típica, ya sabes cuál es, va. Esa seguro. Sí. La otra también va. Tengo las dos. Y le quiero sumar una banderita, ¿viste cómo hace vos que te la pones en la espaldita? Sí. Bueno. Es más, ya te la rompí, me parece, de tantos tirones que te di el último partido. Bueno, llévala y mañana con huevo, yo les voy a estar cagando mensajes todo el partido. Les quiero contar a los dos, apaguen los celulares si no quieren pasarla mal, porque cualquier situación que apenas parezca peligrosa de Boca van a ser muchas bardeadas mías. Van a estar prendidos y esperemos que sea una noche larga. Seguramente. Muy larga. Traten de volver a sus casas mañana, lo que pido. Sí, no sé, yo mañana Martín por dos, llévate la bolsa de dormir, no sí. ya hablé con Bere y dije, bueno, el tema es así, vos mientras prenda la tele y haya gente ahí, yo voy a estar ahí y no me voy a ir. Está muy bien. Bueno, Sevita. Mando saludos por ahí para todos, dale, y bueno, dale. Que tengan buen fin de programa. Dale, gracias. Dale. Nos vemos. Saludos. Chao. Bueno, cerramos plateístas. Sí, cerramos comentando que va a jugar Estudiantes, ¿no? La Copa. El Mundialito. El Mundial de Clubes. Exactamente. La semifinal primero y después la final. Y después la final, si llega a ganarle. Lo lógico sería que África, sí. África, raro. Con Denilson de delantero. Con Barcelona o Atalante de México. Todos esperamos que sea Barcelona Estudiantes en la final que estamos esperando. Creo que en Abu Dhabi, si no, muchos van a estar más que decepcionados. Plata, ¿no? Bien, vamos con The Mars Volta, de su nuevo disco Tajedron. En este caso, presentación también de su nuevo disco, un tema llamado Teflón. Gran disco de The Mars Volta. ¿Escuchamos? El Teflón para no se te pegue el bife en la plancha. También, perfecto, volvemos. Yeah. Hey, Yolan. This one is for the children of the world. Fui a nacer donde no hay nada. Tras esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria. Y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra. Torturado y preparado para matar. Me han convertido en una bestia. Soy solo un niño que no tiene identidad. Me han obligado a disparar. Me han enseñado. Hablar de las películas ganadoras del Festival de Cannes o de los premios Oscar es algo muy común y hasta podría decirse que sencillo. Por eso en este programa cuando pensamos en cine lo hacemos disfrazados de Darth Vader, subidos a un DeLorean o tratando de inmiscuirnos entre las tropas de orcos para tirar un anillo a la lava incandescente. Es hora de dar lugar al momento en el que el ejército de las tinieblas de Sam Raimi, las pesadillas de Wes Craven y los zombies de George Romero salen a reventar cabezas. A continuación, REC. Bien, seguimos con buenos muchachos. Lo que primero pasó fue de su último disco, Octahedron, los muchachos de Mars Volta, con su tema Teflón, Teflón, o como quieras llamarlo. Al ser latino seguramente sí, será sí. Teflón. Luego pasó esta banda española tan conocida de Escape. El Españolito. Españolito de Niño Soldado en vivo. Muy buen tema, muy linda banda. Linda banda. Sí, sí. Hermosa banda. Sí, sí teníamos sí. que pasar un castellano y bueno, fue esto. Me parece bien. Debemos, para el próximo programa, lo habíamos dicho que lo íbamos a pasar en el primer bloque, pero prefiero hacer un análisis un poco más exhaustivo del nuevo disco de Kiss. Por eso no pasamos el tema hoy, que estamos okay. a estar pasando. Sí, lo vamos a estar haciendo el sábado que viene. Bien, vamos con el cierre del programa. En realidad, en este caso, debemos hacer algo que debíamos haber hecho antes, sí, que es los 5 discos del año de cada uno, elegir los 3 que van a ir a la página para que la gente pueda votar en la semana y pueda ganarse los 3 discos que vamos a estar sorteando. Este último premio del año, entre los cuales va a estar un disco que presentamos hoy, el disco de Dave Matthews Band, Big Whiskey and the Grulux Skin, el compilado de grandes éxitos de Rush, último disco también de la banda, y el compilado de bandas nuevas, de bandas de nu metal, de bandas de rock de garage, de bandas de Britpop, que también vamos a estar sorteando en ese combo, en ese paquete. Quien será el afortunado ganador, lo sabremos el sábado que viene. Saben que tienen todo la semana para meterse en Facebook, buscar Buenos Muchachos en la 98.1, Buenos Muchachos 98.1, ponen en el buscador de Facebook, ahí tienen el grupo, ahí pueden votar por los 3 discos que vamos a elegir ahora, alguno de esos 3, dejan su nombre y apellido, y bien, ahí elegiremos el ganador. También lo pueden hacer a través de la página del programa, bmrockradio.blogspot.com. Ok. Bueno, ¿tenés tus 5 discos? Yo tengo mis 5 discos. Dame los 5 discos. 2 vamos a coincidir, va, creo. Bueno, ¿crees? Ya teníamos. Hasta ahora habías elegido 2. Habías elegido. Sí, The Resistance de Muse. The Resistance de Muse. Luego. Amorphis. Amorphis con Skyforger. Perfecto. Luego voy a repetir uno tuyo, Green Day. 21st Century Breakdown. Luego voy a repetir uno tuyo, todavía no dijiste, Alice in Chains. Exactamente. Black Gives Way to Blue. Y voy a irme con otro disco alternativo nuevo, una banda nueva, AAS. Muy bien. Blitz Blitz. Muy buen disco, yo lo recién estaba viendo. Una grande. Muy bien. Excelente disco. 5 discos. Dame el orden. No, el primero, Muse. Muse primero. Después Green Day, después AAS, después Amorphis y último Alice. Muy bien, yo voy a dar los míos. Había dicho en el primer bloque Green Day, sí. 21st Century Breakdown. Después dije Creed, Full Circle. Lo tengo en duda ahora. Estuve mirando ahí y decidiendo, está en duda. Voy a decir los otros 3: Alice in Chains, Black Gives Way to Blue, la vuelta de Alice in Chains sin su cantante original, pero con un muy buen cantante, William Duvall, reemplazando a Lynyrd Skynyrd, un disco que sorprendió. Luego, obviamente, era algo que no podía faltar, Pearl Jam, Backspacer. Y el quinto, una sorpresa para mí del año, una banda no muy conocida en este país, pero una banda que sacó un disco genial, Better Than Ezra, con su disco Place Paper Empire. Gran banda, gran disco, escúchenlo. Ya vemos que no va a quedar entre los 3. Pero bueno, hasta ahora tenemos coincidencia en Alice in Chains, coincidencia en Green Day. Queda decir el tercero. Creo que lo vamos a decir de la siguiente forma. Top. Vamos a decir, yo digo mi top. Mi top es Green Day primero, sí. Alice in Chains segundo, sí. Tercero para Better Than Ezra, cuarto para Pearl Jam, Backspacer, y el quinto, tengo la duda, entre Full Circle de Creed y un disco que vos elegiste, el nuevo disco de Muse. Como está en duda ese disco, y para que haya coincidencia de 3, voy a elegir a Muse. Bueno. Por lo tanto, los 3 discos del año para Buenos Muchachos son Green Day, 21st Century Breakdown, Alice in Chains con su vuelta en Black Gives to Blue, Way to Blue, y Muse con The Resistance. Con The Resistance. Exactamente, los 3 discos del año, los 3 discos que van a estar en la encuesta para votar a favor de que finalmente van a elegir ustedes cuál es el gran disco del año del rock de este 2009. Y entre los que voten, absolutamente cualquiera de los 3 discos, no sí. tienen por qué votar al ganador, van a entrar en un sorteo. Y el ganador de ese sorteo se llevará... Que eso les comentamos. Exactamente. Bueno, bien. Vamos a hablar un ratito de cine. Dale. Los minutos que nos quedan de este bloque. Yo voy a comentar una película que vi, que se llama... Es una película sueca. Se llama La chica con el tatuaje de un dragón. Muy bien. Muy interesante, veo ya desde el nombre, ¿no? Partiendo de la base. Es una... Sí, bueno... Una película que nunca vería, jamás en mi vida. Bien. No, es un policial muy bueno... Millennium es el verdadero nombre de esta película. No. ¿Está por salir la 2 ahora, puede ser? No. Muy bien. Es un policial muy... realidad es de un reportero que un tipo llama a este reportero para que investigue la desaparición o muerte de una sobrina. Uh-huh. Y este va a la isla y empieza a conocer a toda la familia. También es muy... La vi, esa película. ¿En Islandia se ubica? No me acuerdo. ¿Cinematográficamente? Hay una foto... ¿Es en base a una violación? Hay alguien que es un violador. Una foto muy conocida va en la película de la chica en una procesión. No. Bueno, bien, ¿y qué te pareció? Muy buena película. Muy buena, ¿recomendada? Sí, repetí el nombre. Bueno, Girl with the Dragon Tattoo se llama. Ok, la chica con el tatuaje del dragón sería. Sí. Bueno, recomendada. Esa fue la recomendación de este policial negro. Policial bien negro, oscuro. Muy bien. Oscuro, bien contado. Bueno, llegamos al final. Hubo una guerra de bandas, hubo una batalla. Se enfrentaron Faith No More y Megadeth. Sí. Y ha ganado Faith No More. Faith No More, el exitismo nuevamente vuelve a reinar. Faith No More lo tenemos listo. Vamos a pasar un tema que no estuvo en ninguno de los discos. Muy bien. Es un cover de Burt Bacharach, un gran compositor y cantante que se lo comparaba con Sinatra, ¿no? Muy bien. Es un tema así, lento, tranquilo. Bien para la voz de Bien para la voz. Mike. La voz la rompe. Muy bien. Lo tenemos. Se llama This Guy's In Love With You. Un tema de amor, de viejo. Muy lindo. Linda versión de Faith No More. Y cerramos. Bueno, los muchachos de la fecha. Ante último programa de la temporada. Buen fin de semana. Nos vamos con Faith No More. Ya volvemos a estar bien. Volvemos a estar bien. Con el último programa. Adiós.